Tu vieja. Lunes, noche, mediados de abril. Sí. No. Casi mitad de la noche. Quilombo. Esto es el Dato del PH. Otoño. Bienvenidos. Qué buena edición de este Dato del PH. Presiento cosas. Yo tampoco. Se viene Reloaded. Tremendo arranque. Sí. Ya mínimo fue distinto. Sí, sí. Un poquito distinto. Raro, pero. Como que de repente apareció algo. Está acá. Creo que a medida que fuimos logrando un sonido, nos dejamos experimentar un poco más. Nos vamos adaptando, ¿no? ¿Nos vamos a la tanda? Bueno, esto fue el primer bloque del Gato del PH. Los esperamos en el segundo bloque. ¿Qué vamos a tener? Adaptando. Bueno, dicen que para ser un capo de la radio tenés que... Mandar al segundo bloque. No, tenés que aprender a hablar. ¿Me dejas hablar o no me dejas hablar? Dale. No, tranquilo. Tenés que aprender a hablar con un lápiz en la boca. A modular con un lápiz en la boca. A ver. Ahí me habían dicho en el culo. ¿A quién le está chupando el lápiz? A ver. Hola. No sos bueno. Te retiras. Intento número uno. No, quizás tiene que ser más finito el lápiz. Por ahí a fin de año lo logremos. Podemos probarlo todos los días. Bueno, todos los lunes. Falta para fin de año. Para fin de año te hago eso. Imagínate cuando estés comprando. ¿Empezamos? La compra del chino para la Navidad. Bizarros. Sí, empezamos raro. 17 de abril de 2017. 17. O sea, cuando hoy escribías la fecha era 17-4-17. ¿Sabes qué significa el 17 en la quiniela? La desgracia. Todo el año es la desgracia igual. No. Claro, es un año, desgraciado. No, porque no puede ser un año de desgracia. ¿No? ¿Y si tenés 17 en el 2017? No, aparte, la quiniela no tiene la verdad de los números. No, chicos, para nada. No caigamos en eso. Mi hermano tiene la edad del año siempre. Mi hermano siempre tiene la edad del año. Claro, eso es muy bueno. Es un 2 millennials. O sea, es un memoriam. Sí. Eso era tipo. Qué loco. O sea, no sé. Momento del año igual tiene. Nunca que vas tener, a dudar de tu edad. De la edad, sí. Tiene que tener un año menos en algún momento. Esa es buena, nunca vas a dudar de tu edad. Es un insight eso. Claro. Porque a veces dudas de tu edad. No sabes cuántos años tenés. ¿Qué poronga sé? Estás entre dos números. A veces me olvidan qué año estoy. Calculado. Si estás entre tres, está medio jodido. Te doblaste un par de semanas y por ahí te dejé. 23 o 24 o 25. Estoy por ahí. ¿Cómo? 23 como mucho, 28. 23 aprox. Una estimación. Hoy vamos a tener a los chicos de Alturas tocando en vivo. Con mucha altura. ¿No está la cabra? ¿No trajiste la cabra? Esperá que la tengo que desenfundar la cabra. Siempre también está la mesa llena. También tenemos llena. Hay varios invitados. Tenemos un montón de invitados. Hoy está concurrida la radio, el estudio. Tenemos al señor Rafael Aguiló. Muy buenas noches, mis queridos amigos. Conocido como el Rasta Hippie Borracho. Muchísimas gracias. El verdadero hippie como el fruto. Sí. ¿Cuántas medallas hay en ese uniforme? Y a diferente de otros rastas, este no fuma marihuana. Exactamente no. No. Solo pucho. Claro. Mucho pucho. Es un hombre puro. Muchísimas gracias por acogerme de nuevo en el cálido seno del Gato del PH. Acogerme en el seno. Cuando quieras te acogemos. Te acogemos en el seno. Si querés, en cualquier momento le sacamos la A. Antes que nada, antes de que me olvide, agradecerle a nuestro sponsor Quinto Criollo, que parte de tu mundo, que nos está dando. Quinto Criollo, ellos mismos me propusieron un slogan que lo voy a pasar al aire, pero el primero lo tengo que encontrar. Okay. Ah, pero este tipo viene poco preparado. Se acuerda cosas en vivo. Sí, ahora la piscina. Y nada, agradecerles por darnos empanadas todas las semanas. Y nada, y qué ricas son, ¿no? Qué ricas que son las empanadas. Están acá en la mesa. Acá estamos. Ahí llegaron las empanadas. Y a nuestro autosponsor Gala, que bueno, o sea, ¿qué más necesitas? ¿Tenés birra? ¿Tenés empanadas? ¿Dónde están las galas? ¿Tenés amigos? Hay galas. Hay en la ladera. Hay galas, bien. Pero pensé que ibas a hacer menos. Hay para escabiar. Hoy tenemos mucho material, ahí apareció la crema. Crema la cabeza. ¿Cómo se llama tu sección de hoy? No. Esperá que lo busco. Vino en su estado. Tipo, está mal. Hoy vino como poco. Famulan. Sí. Famulan. Famulan. ¿Qué sentido tiene? Es el nombre de Mulan. Mulan. Fa. Viste que Mulan. En Asia, en los países tipo China, Japón, Corea, se dice primero el apellido y después tu nombre. En Doksu también. En Doksu también. ¿Por qué? A ver, explica. Ahora lo tiraste, explica. No, porque lo leen al revés. Leen al revés. Es como Gamulan, pero fa Mulan. Gamulan. No me gustó tu... Raro. No, porque no, nunca fui. Bueno, hoy es el Día Mundial del Malbec. ¡El Malbec! Un aplauso así para el Malbec. Sí. Estamos tomando acá un Malbec. Malbec argentino. Si los chicos están ahí ranchando en la facu, no solamente les mandamos un saludo, sino que disfruten su vino. Y mejor que sea Malbec. Y si no es Malbec, tírenlo. Hoy se toma Malbec. Argentino. Sí, ah, esa argentino. Cosa de Francia, de... No. De Mendoza. Sacá la uvita. ¿Tienen un vino favorito o es muy cabra? Yo tengo vino favorito. Yo también. Obvio. Es orgánico. Decilo. No, a mí los vinos orgánicos tanto me Tical. Cierran. Tical. Yo no tengo vino favorito. Segamba. Bravío. Vino Toro. El vino argentino. De eso es el Rasta. Al Pan Pan. Y al vino Toro. Ponele. Acá tengo el slogan. ¿Quiere que lo pase en vivo? Dale. Por favor, a ver. A ver, bajame la música. Lindo. No me gusta. Voz de locutor. Ah, lo tienes grabado. Ideamos un slogan para el Quinto Criollo que tienen que decir en el Gato del PH. ¿Qué dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo es el pitio? Si querés empanadas, si buenas empanadas querés degustar y no querés que te rompan el hoyo, dejá de dudar y vení al Quinto Criollo. Muy bien. Si buenas empanadas querés degustar y no querés que te rompan el hoyo, vení al Quinto Criollo. Dejá de dudar y vení al Quinto Criollo. Bueno, me comí una parte, sí. No te la comas, ¿sí? No son empanadas. ¿Estás dudando? ¿Estás dudando de nuestro único sponsor? Sí. Uno de nuestros. No, y Gala también. Gala. Musimundo también. No, Musimundo no. Gracias, Musimundo, por el equipo, por los micrófonos. No, Musimundo no. Está sonando. ¿Para qué se pone loca crema hoy? Musimundo, parte de tu mundo. Te voy a censurar. Musimundo, parte de tu mundo. Gracias, Musimundo, por estar acogiéndonos nuevamente. No, estamos hoy, ¿dónde era? Ya me perdí. Si esto, ¿cuál es el mejor electrodoméstico? ¿Cuál es el mejor electrodoméstico? El lavaplatos. No. Sí, el aire acondicionado. No. La computadora. La tele. No, el aire acondicionado. La computadora. El aire acondicionado. Susana Jiménez. La mini Pimer es el mejor electrodoméstico. ¿Sabés que ese micrófono se escucha muy bajito? Un buen licuado. Ponételo más en, como ahí. Ah, eso. Está. Ya ahí va. Estaba hablando de la querida y hermosa mini Pimer. Para mí es el mejor electrodoméstico de la casa. Ah, mira. Te haces licuados en veranito, te da felicidad. Pero para eso podés tener una licuadora. Bueno, la mini Pimer te permite también descuartizar a tu abuela. ¿Dónde te dejás enojado? Cuando te hinchas mucho las pelotas. Te saca. No, creo que no. ¿Dónde te estás metiendo la mini Pimer? ¿Qué querés revolver con eso? Es peligroso. No preguntes. Che, quería aprovechar para mandarle un feliz cumpleaños a los 19 millones de humanos que están cumpliendo años hoy. 9 millones. 19 millones. Son 19, hice la cuenta. Me fijé, sí, eran 19. Hay que decir 19 millones. Mirá que lo que... Sí, hoy están cumpliendo años 19 millones de personas. Qué paja, boludo. Mañana también. Mañana son otros, pero también. Igual, pero lo mando mañana. 19. Yo le quiero mandar un saludo a mi amigo Francisco que está escuchando, que se hizo un arito hoy. Ah, ¿dónde? En la oreja. ¿Cuál? De derecha. Es de puto. No. Dicen que sí, ¿eh? Sí. Bueno, Fran, no pasa nada. Es un hombre muy atractivo. Yo sería homosexual por él. ¿Le podemos mandar un saludo a mi tía Graciela, por favor? No. Real, no, en serio, ¿no? Sí, no. ¿Por qué no? Sí. ¿Qué le pasa, boludo, a este tipo? Se vino negativo. Un saludo. Listo. Un saludo. ¿Ahí fue? Todo. Un saludo. Hola, Graciela. Graciela, hola. Te quiero mucho. Graciela, feliz te queremos todos. Saludos de Gato del PH. Saludos, Ara. La queremos. Grace. ¿De qué vas a hablar hoy, Rodri? Espera que desenfundo. No. Traje una información sobre una nueva serie que va a salir próximamente en National Geographic. Está bastante buena. Que se me olvidé el nombre. Genius se llama. Ah, ¿y quién no viene preparado? Sí, muy bien. Se llama Genius. Y después. Instant Karma. Voy a hablar sobre un nuevo prototipo que está por salir a la luz. En relevancia a una conversación que hubo hace poco entre Er y Juanma sobre cómo poder obtener agua en lugares muy, muy secos. Bueno, resulta que un equipo está desarrollando algo muy interesante que después voy a explicar un poquito. Yo vi una cosa muy loca que lo recolectan del viento. Del aire. Bueno, la forma es buscar cómo sacarlo del aire. Sí, yo. Del agua. Vi eso, es increíble, ¿no? ¿Cómo sacar agua del agua? Agua del agua. Claro. No lo podés creer. No, sí, a Bill Gates no hacía algo de que sacaba de la caca agua. Sí. Sí, también. No, pero gustosa el agua esa. O sea, los flacos inventaron, o sea, no sé si será esto, pero yo vi como un pseudo molino chiquitito que extraía la humedad del aire y se la llevaba para abajo de la tierra y el frío de la tierra condensaba ese aire en agua. Es bueno, ya está, lo hablo ahora. Un destilado. Estamos ahora. Ahora. Es primicia en el gato del pH. ¡Es super papita! Bueno, muy bien. Voy a prepararme. Ajá. Tengo varios datos, Bueno, ¿lo vas a tirar? Y sí, ya está, ya que estamos, lo contamos ahora. Obviamente esto es un prototipo diseñado por la universidad de donde se te ocurra en Estados Unidos tirar un estado y no le va a cerrar. A ver, tira. Iba a tirar exactamente en Massachusetts. Mississippi. Siempre Massachusetts, Mississippi, Connecticut. Seattle. Sí, bueno, es de todos esos. Columbia. Watercox. Este prototipo te permite tener una latita de gaseosa, más o menos, del tamaño de una latita de gaseosa, agua, del aire, entre una y dos horitas. O sea, vos vas a poder estar en un desierto, pones este aparatito y en dos horitas tenés una lata de agua. El tema... ¿Cuánto tenés que gatillar? Hace mucho ya se viene avanzando en esto. No, todavía no está ni a la venta. Yo prefiero ponerme de sed antes de pagar eso. Y bueno, boludo, pero sabés cómo... La idea sería esto, poder expandirlo y que sea más de una latita que pueda ser llevado a lugares donde no hay agua. Imagínate si de repente vos estás en el desierto y de repente sacás una pelopincho. Y le claro. Dices a tus amigos, chicos, ¿nos tiramos la pile? Y todos flashean y vos a la media hora tenés... Claro, vos tenés el agua, todos se reían, viste, qué pelado. Armás una pila. Qué pelado, te lo dice, quedate vos, boludo, en el desierto. Te playaste. Y te fuiste y seguiste caminando. Y claro, y tenías allá. Buena serie, Cordobeses en el desierto. Cordobeses en el desierto. Con una pila. Poné la pila, te la pelaba a mí y no la trajiste, boludo. Culeo, ponela ahí nomás. Yo tengo la para rato. ¿Trajiste la para rato? Sale re bien. Bueno, lo loco es que ya hace mucho están inventando estas cosas, pero no podían sacar agua de aires con menos de 50% de humedad. Y esto, o sea, 50% de humedad es húmedo, se lo sentís, por eso. O sea, acá es Aires, la fuente. Eso era como lo mínimo. O sea, si había 40% ya no podían sacarlo. Y estos chabones lo que logran es sacarlo a 20%. Que es como, ahí mencionaban Las Vegas. No sé cuál sería la comparación con Argentina, pero supongo... Es un desierto. En el desierto, en el fucking desierto podés sacar agua. Lo que hay es... hasta el día de hoy, por ejemplo, ¿viste esas pelotitas que te vienen? No sé, te compras una guitarra, te viene con esa bolsita con pelotitas chiquitas de sílica gel. Sí, qué ricas que son. O sea, sí. ¿Ubican lo que digo? Todos sí. Lo ubican. Para la humedad, si para la humedad. Claro. Sí. Esas pelotitas chupan la humedad a muy bajas, o sea, chupan la humedad en muy bajas aires. Humedades. No sé cómo va. Pero el problema es que no lo podés sacar de ahí después. O sea, vos si querés sacarle el agua a la pelotita... ¿Te comés la pelotita? No, no sale. No, te intoxicás. Te morís. A los dos días. Te la mandás por la nariz. Ahí funciona solamente si llega al cerebro rápido. Un supositorio. La tenés como que picar un toque antes. No, bueno, la cosa era que era muy difícil sacarlo. Estos tipos logran encontrar una forma. Es una mezcla de metales y materia orgánica. Pero loco, ¿qué pasa? Te agarra el tiburcio. Te agarró la tibureta. La chiripiorca. Es un aparato que... Cuando está en bajas temperaturas a la sombra, chupa el agua y cuando lo pones al sol se calienta y le libera el agua en una compotita que tiene abajo y se llena la latita de esta. La cosa sería expandirlo y hacerlo ¿en más. ¿En una compotera? Discúlpame, ¿y podría hacer compota de manzana en el medio del desierto? Vas a poder. Es una vas buena a poder. Pregunta. Dale unos añitos. Mi abuela te lo compra. Yo quiero compota de manzana. No quiero desierto. Agua. En el desierto. ¿Qué le pasa? Oye, está raro, Hernán, boludo. Está ¿qué raro. Pasa, Nacho? ¿Qué te pasa? ¿Qué pasa? Está raro. Hoy me pasaron cosas. A ver, contá alguna. Mi tío me tocó. ¡No! ¿Dónde? ¿Qué? Te saludó. ¿Qué te tocó? En lugares que no te puedo mencionar. Indiquen el muñeco. ¿La genitalia? ¿Fue la genitalia? Qué palabra fea, boludo. Sí, boludo. ¿Por qué? No hacía falta. Pito vagina, boludo. Ginny Cherry. ¿Dónde tenés? En el homóplato. Ah, como más feo. Claro, estuvo más mimoso. Claro. Fue un masajito. Bueno, ¿y? Eso, ya está. O sea, algún día vas a poder estar en el perfecto, desierto tomando el agua. Tomando agua. Se viene esa es como la revolución de lo que se viene. Igual la pregunta del I iba para R, o sea, como que... No, pero me miró a mí. Yo también pensé eso y cuando lo vi me estaba mirando, boludo. Yo no sabía que... ¿Qué me mirá, boludo? ¿Qué tensión que hay? ¿Qué tensión que hay en el ambiente? Así que, si todo sale bien, en unos años vamos a estar armando una pelopincho o haciendo compota de manzana... Con cordobeses. Viste. ¿Con cordobeses en el desierto? ¿Desierto o donde sea? No, en el desierto. Ah, de hecho, si no es desierto. O sea, está patentado solo para el desierto. Sí. No, si tienes una catarata, no sirve. Sí, sí, de eso se trata. ¿Sí, los invitados? No sé, ¿dónde están? Sí, fueron a practicar, creo, los temas. Ah, mira. Porque está ellos bien, también vinieron, sí, un poco preparados. Están ensayando allá atrás. Ah, está bien. No, ya los vamos a presentar, ellos eran, sí, alturas, ¿no? Alturas. Heights. La están pegando, ¿no? Últimamente. Sí, sí, tocaron en Maquena y ahora van a tocar en Beatflow. Pero bueno, ya les van a contar ellos mejor. El 22 de abril tocan en Beatflow, están invitados a verlo. Yo voy a ir, así que si me ven y quieren pedirme un saludo, un autógrafo, voy a estar ahí. ¿Dónde queda Beatflow? Beatflow queda en Palermo, no recuerdo exactamente dónde. Pero en Palermo, o sea, está bien. O sea, hoy es día de Google, busquen Beatflow en Google. El peor lugar de Buenos Aires. es casi todo Buenos Aires. Yo le digo Palermo. Palermo. No, me gusta, le voy a empezar a decir así. Palermo. Palermo. Me encanta, boludo. O sea, es lo que yo sentía. Esas eran las palabras para expresar lo que yo sentía. Yo no voy a decir esternón. El léxico define tu realidad. Sigue, sí, boludo. No para. Acotando cosas raras, boludo. Está bien. Hoy hace 129 años que hay fútbol profesional en el mundo. En 1888 en Inglaterra se arma la Liga Profesional de Fútbol. Jugaban con cabezas equipos de humanos. ¿Sí? Al principio, te lo juro. Sí, sí, sí. ¿En serio? ¿Te lo juro? ¿Lo googleamos? A ver, supongo que esta liga profesional no. Levantamos los dedos. Y dicen que en fútbol 5 eran cabezas de bebés. Por eso era Babi. Era intenso. Ahí va, por eso Babi Fútbol. ¡Babi Fútbol! ¡No puedo creer! Mirá lo que descubrimos. Mirá lo que llegamos a... No, chaval, qué perturbador. Chaval, ahora quiero comparar el tamaño de bolas. Viste que son las chiquitas, quizás el... ¿No? Decís, una cabeza de bebé. ¿Qué se compromete a hacer este estudio para el programa que viene? Yo con una beca en el CONICET. ¿Y la de golf? ¿La de golf? De 20 lucas por mes lo hago. ¿La de golf qué sería entonces? Ah, la de golf. Prematura. Cabeza reducida. Claro, cabeza reducida. De un feto. Prematura. De un aborto. Son más duritas. De un aborto. La de béisbol es prematura. No, pero de feto es muy blandita. No. Testículo de nano. Capaz. Testículo de nano para mí podría ser tranquilamente la de golf. ¿Por qué? Imagínate. ¿Por qué tenía que ser de enano? Y porque al enano lo hacían goma, era enano. Hijo de puta. O cabeza de unicornio bebé. Cabeza. También podría ser eso. Pero te pinchás. Es la pelota que te pincha y sí, no claro, la pincha. Esa para las jabalinas. Esa es la jabalina. Tomá, agarré. Agarré eso. Saquen la cabeza de unicornio. Bilardo la quería aplicar. Él era partidario eso. La cabalina con unicornio bebé. Unicornio flaquito. Unicornio baby unicorn. Muerto soy. No, tampoco presentamos a Gonza. Vamos a hablar de esto. Estuvo una Gonza hora de que presentamos a Rafa. Bueno, pero yo ya me siento parte de esto de todo. Somos todos uno. Hola, Gonza. Gonza es otro de los primeros que pisaron este estudio junto a nosotros, los fundadores. O sea, hoy acá hay 7 fundadores. Son los que tienen la mayoría de las acciones. Se vio. Nunca se dio, ¿no? No, acá no. ¿Dónde está el pelado? ¿Dónde está el pelado? Falta el octavo fundador. El pelado, somos 8 fundadores. Es como la alta junta esta. Acá se toman las decisiones. Sí. Vamos a hablar de las cosas que hay que hablar, carajo. La mesa chica, ¿no? Como el papel que firmaron los padres fundadores, ¿viste? El famoso papel. George Washington. Adán y Eva. Jefferson. Thomas Jefferson. Era como una especie de constitución, pero toda escrita en un papel. Rick Morley. ¿La podemos escribir? En un papelillo. Sería increíble. Escribimos la carta de los fundadores. Hay dos cartas de los primeros fundadores. De radio. Condiendo la radio. Y podemos hacer una cápsula del tiempo y guardar cosas para que quede para las futuras generaciones. Me encantó la cápsula. Y cuando esto sea tipo ideas del sur del futuro. Y Rafa tenga su propio programa de tipo Tinelli. ¿Te imaginas? Rafa cortando polleritas. ¡Buenas noches, América! Pero ahí estaría con el pelo cortito, como sí, un jopito. Oh, serías la trend. Serías tipo, estarías en la última moda. Ojo, hay que ver qué pasa. Como, claro, quizás la moda es un toque rastro. Y ahí la y nosotros los reidores, tipo como la... Claro, vamos a hacer la toda. Yo quiero ser Larry de Clay, boludo. Sí. Siempre quise ser ese chavo. No, Johnny. ¿De Boca sos? Johnny Allen. De Boca soy. Vos vas a ser Johnny Allen. No, Johnny Allen, me muero. Si yo me toca ser ese chabón, me muero. Sí. Debe pisar los lugares más oscuros del conurbano bonaerense. Sí, boliches que nunca querrés estar en tu vida. Querrés. O lugares como caes y decís, no, me fue la mierda. Johnny Allen. Yo me acuerdo que veía su cara en la General Paz, hay un cartel de él. Sí. Y siempre me hacía acordar. ¿Viste? A ver, ya lo empecé a fichar de grande. Siempre me hizo acordar al de Harry Potter. Carne. Al hombre. Voldemort. No, el hombre rata ese que es amigo de Voldemort. Peter Pettigrew. Es parecido a ese. Es muy parecido a Johnny Allen. Yeah. A mí me hace acordar al Rey de la Carne. Pero porque son. Porque también está la generación. Manejan la misma decadencia. Sí, sí, sí. Comen juntos. Sí, van en el mismo programa y compras en esa casa. Sí, sí, eso sí. Es así. Porque va mucho de la mano eso. ¿Vamos a un breve corte? No, vamos al primer corte. Vamos a pasar a una banda que descubrí esta semana, por lo menos yo, que se llama Emapea. Yo la descubrí. Bueno, yo la descubrí esta semana. El señor me la presentó. Y a mí me la mostró Pedro Bianchi, así que todos le robamos a todos. Chicos, no se peleen en viva. A la izquierda y a la derecha. Es muy bueno. O sea, ni siquiera sé cómo se leen. Para mí es Emapea o puede ser Empía o no sé cómo sea. Yo la descubrí. Se llama What the Fuck. Empatía. Yo le digo Pancho. Yo ya la conocía. No se peleen, chicos, dale. We'll be right back. Lunes 17 de abril, 22 y 26 de esta noche. Bienvenidos a este programa, llama El Gato del PH. Otoño. Otoño. Otoño, primera versión. No, mentira, primera no. Cuarto mes del año, ¿no? Hoy 17. Cuarto mes, claro. ¿Cómo pasa el tiempo, chabón? Es el día del Malbec. Escuché. Es el día del Malbec, es el día del Malbec. Hoy es el día mundial del Malbec, así que si los chicos están ahí escuchándonos, les mandamos un saludo muy grande. Hoy tenemos a Rafa de invitado. Dicho esto, saben que la semana pasada tuve una secuencia muy hermosa en mi vida. A ver. Tuve el primer guiso con Malbec del año, ya que estamos. Qué rico. Y me di cuenta de eso. Yo soy de odiar un poco el frío, de quillar un poco con el frío, pero de repente llegó el guiso y llegó el vino. Y llegó la alegría. Sí, llegó el guiso. Eso. Comimos guiso. Todo tiene su cosa buena, su cosa mala. Ah, te gusta como estar en cuero y transpirando, ¿no? Es hermoso. Pero siempre que uno tenga una pileta, un ventilador, algo cerca, como... Ahora está mostrando su cuerito. Es lindo. Yo le estoy viendo parte de su cuero. La intimidad, Jodri. Se le ve... La camisa desabrochada, ¿cómo ves? Le dicen que es un arma de seducción, ahí está acá. Todo rasta muestra su pecho. Todo rasta muestra su teta, su tetilla, ¿viste? Que usan... Bueno, y este, inclusive este... Usan esas musculosas bien largas que se le escapan las tetillas por los costados. Es bien de rasta. ¿Sabes qué? Muscutanga se llama eso. ¿Qué? Muscutanga. No, no sabía. ¿Nunca escucharon ese término? Es un gran invento. Vos legalmente estás con ropa, pero tiene bastante poco tela. Es muy bueno. Es muy brasilero y de físico-culturista. Muscutanga. Muscutanga. Estamos acá con Lautaro Franco. Hola, ¿qué tal? Hola. No voy a decir nada más. Juan Manuel Pons, le siga. Hola, ¿cómo están todos? Hernán Hirsch. Hola, hola, hola. Rodri. Hola, hola, hola, hola. Yo, bueno. Además, Martín Rodríguez y Gonza, que tampoco lo presentamos. Gonza. Sí. Hola, ¿cómo andan? Acá estamos. Ya me siento parte acá. Aparte, siento que tiene una pelo pincho jugando al fútbol con al Babi. Al Babi con una pelo. Cabeza de bebé. Sí, ¿cómo sabías? De hecho, ¿Cómo? Chabón ya tenía el dato. De hecho, Bao. Er, sí. ¿Qué nombre le pusiste a la sección hoy? ¿Qué nombre le pusiste a la sección? ¿Puedo innovar hoy? No va a ser el mismo nombre que te dije recién. Está raro hoy. A ver cómo se están viendo los esquemas. El nombre de mi sección de hoy es... Una semicorchea de cabras. Qué raro. Ese es mi nombre de hoy. ¿Está bien? Está bien, bueno. Bueno. Estás polémico, estás raro. Hoy está, boludo, complicado. Está raro. O sea, ¿te pasó algo, boludo? Y nada, No, estoy bien. Rarísimo, sí, todo. Poco confiado, ¿qué pasa? Rarísimo. El documento no dice. Bueno, vamos con la sección, vamos, a ver qué pasa. A ver. No sé qué va a pasar. Voy con el primer fact. A ver. Dale. La palabra bride, que sería novia o no, en inglés, viene de una palabra antigua del idioma que significa cocinera. Oh, muy polémico. Esto está raro. ¿Es real esto? ¿Dónde salió? Esto lo leí. Está muy complicado. No dice ni el idioma de dónde salió. Para ver otro. ¿Cómo en el idioma Bright, boludo? Te dije. No, pero digo previamente. Debe ser del Celta. No, por. Pero ya la palabra en sí es el idioma. ¿Qué culpa tiene Fatmagul? No sé, pero no quiero ahondar en Fatmagul ahora porque vos sabés cómo me pongo. ¿Por qué les ponen preguntas de como nombre? Era como famular. ¿Dónde está mi auto? ¿Cómo era ese? Sí, ¿dónde están las rubias? ¿Dónde están las rubias? Sí, no sé. Más claro. ¿Titanic? No, ¿cómo sería la pregunta? Me volqué la birra. ¿El señor de los anillos? ¿El señor de los anillos? ¿Se hundió? Está buenísimo. Lo va a ver más gente, seguro. Sí, sí. Segundo fact. Estar rodeado por el color amarillo te ayuda a mantenerte enfocado. El amarillo decrece la hormona que te adormece. Para. ¿Qué decrece? La está hormona raro. Que te adormece. Bueno, boludo, cada cosa que digo es rara. Ya está, boludo. Ya está, es raro. Estaremos nosotros raros. Ya me da pelota. Tal vez es el resto que está raro. Claro, boludo. Está raro. Para, ¿cuál es la hormona que decrece? Esa hormona, la que te adormece. Así, mira, con rima y todo te la devuelvo. La serotonina. O sea, si esto mona, no. Si esto hay fuese, tres biólogos en la sala. Si esto fuese un cuarto. Yo no la conozco. ¿Vos la conocés? Si esto fuese un cuarto amarillo, estaríamos todos mucho más despiertos. Si fuera un cuartito amarillo, sí, obvio. Estaríamos. Imagínate todo rodeado de amarillo. Y bueno, hay que ponerse a pintar, viejo, no queda otra. Ahora tenemos un color magenta divino. Como luz natural, no sé más fijarte. Recién pintado por Picasso. Recién un amarillo fuerte, Picasso. ¿No? Y podríamos. A ver, otro. Buen pintor, Picasso. Un hombre llamado Walter Sommerfeld fue strike, tipo golpeado por un rayo 3 veces en su vida. Y sobrevivió de eso. Y después otro rayo le golpeó su lápida. ¡No! ¡Pelo pincho! Se la tenía jurada el rayo. Sí. Como estás muerto, igual. Claro, igual. Por si no. Caigo sobre tu lápida. Tenía pero no problemas con Zeus. Pero no lo pudo matar. No los había resuelto. O sea, era un rayo que no lo podía matar al guacho. Tipo, toma. Con Thor. Con Thor. Toma, puta. Es más probable que pierdas la motivación si anuncias tus metas a otros. Fuck. Es terrible. ¿Verá? No la publiques en Facebook. Quiero ser abogada. Nunca vas a ser abogada, hija de puta. En el siglo XVII se conocían 35 decimales para el valor de pi. ¿Hasta acá me siguen? Sí. Ahora se conocen 12.411 trillones. Ah, no, qué no paja, boludo. No fue qué bien. Paja, bueno, ¿qué la humanidad está avanzando. O sea, escuchame, avanzando. Y decís que se descubrió uno a uno. Qué sí, prenso, ¿no? Qué trabajo. Hoy descubrí 7. No, seguro que era así. Sí. Ponele, o sea, llegaste al número 1000 y ahí te das cuenta que perdiste tu vida. ¿Y por qué? Perdiste tu vida. ¿Por qué tiene un límite? ¿Qué es que la no, calculadora? No hay límite, supuestamente. También, pero él le puso un límite. Pero ellos no descubrieron ese límite. Ellos llegaron hasta ese lugar y no descubrieron más números. Y de repente dijeron, uy, qué carajo, ¿qué hago después del dígito número 35 millones? Empiezan a inventar. Apretaron, viste, Dell en la calculadora. ¡La concha de tu madre! ¡La concha de tu madre! Rey, grité, ¿no? ¿Grité mucho? ¿Qué pasó? ¡Ya llegué al 13.000 millones y trillones! Las personas deprimidas están más exentas a resfriarse. La gente enérgica y feliz se enferma menos. Vos te estás por resfriar. Súper cabrón. Te estás por resfriar. Yo vivo resfriado. Otra. Reírse durante una hora quema la misma cantidad de calorías que levantar media hora pesas. De pesas. A reír. No la creo. Bueno, a ver, vamos a tener que empezar a jugar. Yo sí, no te quería jugar. Sí, vamos a jugar. No. Vamos a jugar. Pará. Nos estás obligando. Pará. Nos estás obligando. Déjame otro más y listo. Bueno, a ver, pará. Es tu oportunidad de reír. Saca todo. El chiste más viejo de la historia tiene 4.000 años de antigüedad. No, ya está. ¿Y es cuál? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cómo sabés? Contámelo. ¿Cómo sé? No importa, contámelo. Lo dice en Google. Lo dice Google. Pará, ¿cuál es? Es obvio que no sé. ¿Cuál es? ¿Cómo? No, porque estudiando. ¿Cómo se sabe? Estuve estudiando por el gato de Pinochet. No, boludo, lo leí en internet, qué sé yo, guacho. El chiste más viejo de la historia tiene 4.000 años de edad, de antigüedad. Es el del huevo y la vacina. Y se trata de una mina que se tiró un pedo. No. Mirá cómo funciona, sigue vigente. Ni te lo contó y ya te hace reír, es fantástico. Entonces se tiró un pedo. Era el chiste más básico. ¿De qué se reía la gente si no? No sé. Cuando alguien se caía. Como ahora, es lo mismo. Sí, sí. ¿Qué hacía la gente sin Guido Casca, no? No sé. Ay, no ni me vas a pensar, boludo. Para mí tendríamos que votar. Igual, ¿no? Sí, sí, votemos porque. Vamos a votar. ¿Quieres explicar el juego o no? Explícalo rápido. Vamos a juzgar qué tan cabra es. Pulgar arriba significa que no es cabra. Pulgar abajo significa que es cabra. Estamos hablando de los facts que presentó recién Ernie. Igual y después falta, ¿no? Hay una escala. Son 5 votos. Nosotros somos 5. Según qué número de. Tiene una cabra. Es un tipo de cabra yo diferente. Yo ya sé que soy cabra golosa, así que no me importa. Eso te salió la vez pasada. No. Me salió cabra cuerno de plata. Ah, solamente porque te gusta ser una cabra golosa. Bueno, ¿empezamos? Dale, yo pulgar abajo. Yo hoy voy a hacer pulgar abajo. Pulgar abajo, totalmente. ¿Lauti? Pulgar arriba. Bien, bueno. Siempre votó pulgar arriba. ¿Vos qué votás? Para no, no, no, pero hoy no puede votar rico. Bueno, el público. No, la mesa. Yo sí puedo votar. Pulgar arriba votar. Pulgar arriba. Listo. ¿Y vos? Pulgar abajo. No importa, igual el público ya estaba. Entre los tres, eran 3-1. Ganó el público para uno. No, pará. Lu, Isa, arriba, votaron para arriba. Arriba y arriba. Chupate esa mano. O sea, definitivamente sos una cabra golosa. Sí. Quedó, bueno, sí. Bueno. Cabra golosa. Qué rápido que calculaste. Cabra golosa. Bueno, 3:44 AM es la hora más común para despertarse en el medio de la noche. Es la hora de los demonios, ¿no? ¿Cuál? ¿A qué hora? 3:44. Así que si te despertás a las 3:44, decís, soy un tipo común. Sos de la Roes. Bueno, hasta ahí llegó y ya me voy a mi casa porque me hinchaban las pelotas. Siempre te hinchamos las pelotas. Para mí que tus facts te hinchan las pelotas a vos solo. No, boludo, si mirás justo. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es esa música? Está bien, no importa, puede ser distinto hoy. Hoy es distinto. Puede ser distinto, hoy está todo raro. Puede ser distinto. Hoy es todo distinto. ¿Por qué tiene que haber una alarma? ¿Por qué tiene que haber una alarma? Esto suena alarmante igual. Estamos es bastante grande, es como, no sé, igual es épico. Nos cerramos tiempo. Hoy estamos saturados. Las cosas tienen que ser un poco más rápido. Hoy nos cambiaron el horario, estamos una hora antes. Ah, no, ese es mi trabajo en la metro. Qué pero bueno. ¿Qué haces? ¿Limpias baño? Limpio baños. Sí, sí, ahora tengo que entrar a las 5 de la mañana. Uy, sí, durísimo. Sí. Complicado, además a esa hora están lo del turno de la noche que come mucho picante. Oh. Y es un desastre lo que dejan. Mexican. Sí. Complicado. Y aparte no hay nadie para controlarlos a esa hora. No. Así que imagínate lo que hacen. No. No. ¿Cómo? Que alguien lo limpie también. O sea, vos podés hacer lo que te pinte también. ¿Vos hacés lo que te pinta? Yo he bebido mucho vino con One Rich. Hemos salido de fiesta con One Rich. Malbec. De puta sí iba a decir. Hoy Malbec. Hoy todo Malbec. ¿Se acuerdan que la semana pasada hablamos del Titanic? Que zarpaba el Titanic. No me acuerdo. Hoy tendría que haber llegado, pero no llegaba. ¿Hoy llegaba, en serio? Hoy en 1912 ¿Mirá? Llegaba el Titanic. ¿Una semana nada más? Tardaba una semana. ¿De dónde iba? ¿Dónde iba? Boludo, me olvidé. Me olvidé. Iba de Nueva York a Londres. No. No era al revés, era al revés. De Londres a Nueva York. Claro, pero creo que no era Londres. Era tipo Southampton. No sé, era algo. De Southampton a Nueva York. No, boludo, está están ahí nomás. ¿En qué día se hundió? ¿Se sabe eso? ¿Qué? ¿En qué día se hundió? El miércoles. ¿El miércoles? O sea, el miércoles creo que se hundió. No duró una chota. No duró una. O sea, no o sea duró se nada la pegó contra el primer iceberg que encontró. ¿Quién fue el capitán de eso? Dijo, uy, mirá, brilla, boludo. El Patón Bauza. Sí, se hundió el barco, se hundió el Titanic. Pero sí, fue una situación complicada la del Titanic. Tan complicada que es 2 semanas y seguimos hablando. Ah, y ¿sabes? Pasó ¿sabes cuánto calza el patón? Yo lo sé. Y no le recuerdo. ¿Cuánto calza? 46. Puta que te parió, boludo. En serio, le pegué, boludo. Me estás jodiendo. La tiré así nomás, boludo. Sabías. No lo sabía, boludo. Le pego. Ya está, le pego. Si no le es tan patón. Boludo, parecía más patón. Tiene flor de canoa, hermano, me estás jodiendo. 46. ¿Cuánto medía? 1.70. Ah, parece más alto. 1.70 y calza 46, ¿qué le pasa? No, mentira, mentira, pero ¿qué puede ser? Ya te busco, ya te busco la verdad. Si es bajo, es patón. Y si es bajo, es patón. Y si no, no es patón. ¿Qué? ¿Cómo es esa? A ver, Gonza, contanos. Y claro, si vos sos bajito. A ver, contá. Claro, ponete bien el micrófono. Contanos bien. No, mide 1.89 el patón. A ver. Estatura 1.89. Rápido lo encontró. ¿Qué pasa? Está en Wikipedia. Tu teoría duró, no sé cuánto, 5 segundos. Tienen que ser proporcionados. No. ¿Y el 46? Mide 2 metros, no es tan patón. Claro, ya entendemos. Tiene sentido. Si sos un enano. Es buena. Tiene que notar que es patón. Te costó, hermano. Es la protuberancia que tengas. Claro, como el de los Simpsons, ¿no? Que te das cuenta que es patón porque el tipo no es tan alto. ¿Cómo se llama? Como el de WhatsApp. Ponero WhatsApp. Claro, te das cuenta que la... Porque en realidad es re chiquitito el chabón. Si no, no te darías... Claro, re chiquitito el chabón. Y sí, tiene tamaño de pantalla de celular. Claro, con razón, hermano. Y su amigo también, ¿no? Como que entra en la pantalla. ¿Cómo entraste en mi celular? Que sí, es 3D casi eso. Bueno, quiero preferir cosas. Quiero preferir. Porque en la vida hay que tomar decisiones. Sí. Y hay veces que la vida no te da tiempo para tomar decisiones. Y si la tenés que tomar al instante, ya. Sí. Sin reprocharse. Es un aprendizaje. Van a jugar todos. Explicarle a los invitados lo que tienen que estar atentos. No, bueno, ese es un juego. Tienes que decir que preferís. Sí, vamos a presentar también a los invitados aquí que llegaron ahora que estaban practicando. Pero sí, bueno, van a hablar. Presentemos Logs. Están acá los chicos de alturas. Ya los presentamos sin que estén acá. Podemos hacer que saluden a la cámara. Quieren venir a saludar, vengan a saludar. Ahí están saludando, la cámara. Rubén Bocara con ustedes. Hola, me llamo Rubén Bocara. Soy el cantante de Alturas y estoy acá con Tomás Petriuk, que sería también el cantante y el tecladista de nuestra banda. Estamos con Anto Militano, que nos viene a filmar. Vamos todavía. Así que muy linda la radio, chicos. Muchas gracias. Me alegro. Bueno, vamos con la sección divertida. Tenemos muchas ganas de escucharlo, la verdad. Perdón, no me juzguen, por favor. Ya sabes por dónde no ir. Ya está todo controlado. Hoy viene más soft. Bien. Inadi puede quedarse apagado. Sí, vino. En principio. ¿Qué preferís? Sí. ¿Estás listo? ¿Qué preferís? No poder usar nunca más ningún tipo de equipaje, ya sea mochila, bolso, riñonera, valija, etcétera. No puedes usar más. ningún tipo de, de equipaje. La vida. ¿Vos sabés, la vida. Vos sabés que no los uso igual. O no tener testículos. Podés tener hijos igual. No sale el equipaje. No, boludo, ¿sale? ¿Para qué querés los testículos si podés tener hijos igual? Boludo, es raro, es raro, es raro. Es rarísimo, es rarísimo. Rodri, ¿qué preferís? Comerte una hamburguesa exquisita, espectacular, y en el último bocado ves bien la carne y te das cuenta que tiene brillantina. Y decís, ¿brillantina? Y después sí, brillantina. No, esto no está muy bien, es tóxico. Primero o ser por dos días el cepillo de dientes de Oji Junco, ya. El cepillo de dientes. Ay, no sé. Sí, porque no estoy comiendo. ¿Lo que preferís? ¿Que tu hijo sea pedicura? ¿O matar lentamente por descuido una planta que te dejó como herencia un difunto amigo tuyo? Ya. Dale. Que mi hijo sea... ¿Pedicura? Bueno. ¿Qué ibas a decir? No importa. Isa, ¿qué preferís? ¿Tomar en vaso de plástico para toda tu vida? Durísimo. Durísimo. Las peores cosas. ¿Si vas a lo de Mirta, vas con vaso de plástico? La vaso de plástico. Vino en vaso de... Todo vaso de plástico. Té en vaso de plástico. O... Todo en vaso de plástico. O jugar al Jenga, pero en vez de las piezas normales son dedos de un pelirrojo gamer. Ya. Dale. Jenga de una. Rafa, ¿qué preferís? Sí. Por la textura de los dedos. ¿Qué preferís? ¿Saber hablar en chino, pero no poder hablar con ningún chino? No importa. Sí, ¿eh? O sea, si un, bueno, lo puede entender. O jugar muy, muy, muy bien al fútbol, pero solo con pelota de básquet. Ya, dale. Chinos. O sea, ¿qué preferís? Que cada vez que te claven el visto, sientas que te apoyan un pene en la frente, pero no es real, es solamente una sensación. O que siempre que quieras abrir una lata de gaseosa, se te sale la chapita, cosa que es muy, mucho más difícil tomar ya. Y la chapita, fue. Siempre me gustó una chica que empiece con A. Ah, muy bien, me gustó. Pará, vos, ¿qué preferís? Irónico. Fue el remate. ¿Usar polar en verano o musculosa en invierno? ¿No se escuchó? Musculosa en invierno. Musculosa en invierno. FM, ¿qué preferís? Acércate posta, ¿Comerte un pedazo de cordón umbilical que tu hija guardó de tu nacimiento? ¿O comerte el pedazo de oreja que arrancó Tyson? Pedazo de oreja. No, boludo, comete tu cordón. Estar. No sé, la oreja es de otro. Dejá de meterte los que preferís de los otros. Bueno. Pero ¿sabes lo que sale esa oreja? Es como comer caviar. Sí, sí. La oreja de Holyfield en la mierda. Claro. Yo me la guardo. Me la voy comiendo de a poquito. Rubén, ¿qué preferís? Estar nadando en el mar y ver un tiburón a metros tuyos. No es tan grande, no te va a matar, pero tal vez te puede morder. Depende de tu estresa ahí en el nado. O que tu novia vea tu historial de páginas porno y que vea que entre todos una vez buscaste Black Gmail para ver qué onda nomás. Historial. Black Gmail. Nena Nene. El famoso ¿qué preferís? Nena Nene. El famoso Nena Nene Negro. Nena Nene Negro. Terrible. Que todas las veces, sin saber vos, tocas un auto y te agarra alto chispazo. Es horrible. No lo sabes. Ya voy a tocar un auto y sé que no sabes. La estás condicionando, diciendo. ¿Tenés auto? Sí. Tiene auto. Complica. O hablar como un robot de lunes a miércoles toda tu vida. El auto. El chispazo. Es durísimo el chispazo. El chispazo es tremendo. Es complicado. Santi, ¿qué preferís? Sí o sí, puteado. Llegás tarde a una reunión. Hablas así. Claro, de lunes a miércoles. De lunes a miércoles igual. Mi nombre es Tato. Hola. ¿Qué preferís? Pará, llegás tarde a una reunión. Muy importante, Lauro, muy importante. ¿Qué preferís? ¿Decir que faltaste porque estabas construyendo un modelo exacto de la nave de Star Wars y se te pegó el pito a la panza con la gotita? ¿O porque pisaste caca en la calle, porque te hiciste caca, porque quién dice que no puedes hacer caca en la calle con todo esto que anda pasando? ¡Dale! La de la nave de Star Wars. Santi es el presidente por el estatuto que encontraron. De AFA. De AFA era no, de la República. De la República. Un estatuto que encontraron que Santi es presidente. Es verdad. ¿Qué preferís? ¿Escuchar una palabra así y otra no? Cuando te hablan. O medir 1.30 m. Lo de la palabra, sí, me parece que va a ser más entretenida las conversaciones. Hay que pensar más. Para el resto. No estamos muy lejos de eso. Va Lauti, ¿qué preferís? Que cada vez que quieras ver tele, los canales no tienen un orden cronológico. O sea, es aleatorio. Vos pasás y va del 11, 3, y no puedes poner 65 con él. Me gusta un poco. No. Terminás descubriendo cosas. Y sí. Zapping. O enterarte que tu papá es Guido Casca. Que ya. Mi papá es Guido Casca. Sí, bien. Sí. Juanma, ¿vos? ¿Qué preferís? ¿Salir sorteado para ir a la luna? ¿Te entrenás un mes todo y justo en la cuenta regresiva del cohete no arranca? Pero la NASA no tiene la culpa de esos, desperfectos. O sea, que te quedaste sin viaje. Y te lo cobran. O ser, coreano o paraguayo por una semana. No, la primera opción. No, bueno, sí, sí, sí. Está bien, puede ser. ¿Quién va? ¿Quién va? ¿Qué preferís ser? Sí. ¿Ser multimillonario pero sos negro albino? Sí. Existe, sí. O ser, millonario y tener pito de 50 centímetros, cosa que no lo puedes usar bien, es cero práctico. Negro albino, no, negro albino, está bien. No, pues tal vez. Haceme otra, haceme otra. Uno prefiere. No le gusta. Trae reembolsos. Ya está. Rodri, ¿qué preferís? ¿Que las uñas de los pies te crezcan en los dedos de la mano y las uñas de las manos en los dedos de los pies? No, es muy raro. Sigue. O tener una tetilla así del diámetro de un patí. No, uy, no, la, no, bueno, la de la tetilla y la escondo, ya fue. No, no podés esconder la tetilla. Claro. ¿Qué preferís? Usa bikini. Sí. Los dedos me ves, los dedos. El resto de tu vida, más o menos. Usa seguro, bikini. Me ves la mano todo con los dedos, con las uñas me gusta, de los pies. Me gusta que haya revancha. ¿Qué preferís? Sí. ¿Tener una fear de tres noches con papita o escuchar el gato del pH? Ah, escuchar el gato del pH. Bien. Vamos, gato. Arriba el gato. Bueno, ahora vamos a un corte, vamos a pasar un poco de música. En el próximo bloque vienen los chicos de Alturas. Alturas. Vamos a arrancar con eso. Vamos a poner un poco de Luther Allison. KT sería. Katie. Katie. We'll be right back. you consolation. When your old man had let you down, like a fool, I fell in love with you. You turned my whole world upside down. Thank you. Vámonos. Bienvenidos a este segundo bloque del Gato del PH. Tercer bloque del Gato del PH. Tercero bloque, perdón. Oh, segundo, ¿segundo? Tercero, segundo. Segundo de donde se cuente, segundo. Ah, no, segundo. Es el tercer, claro. Primer bloque. Primero. ¿Sí? Tercero. ¿Primero? Segundo. Primer bloque. Segundo bloque. No, hay dos en tres. Sí, dos en tres. Estoy confundido. Acá Rafa va a explicar un poco, ¿no? De la música que estamos escuchando. Nos interesa saber un poco. Rafa. Bueno, hoy vine con el objetivo de compartir un poquito. Me levanté con un lunes. Les voy a contar mi momento. Me levanté a las 6 de la mañana. El lunes es el día más pesado de mi semana, entonces me levanté y lo primero que veo, lluvia. Ajá. Yo me manejo en moto. Dije, no, no seas malo. Sí, no. ¿Por qué después de un fin de largo, 4 días tranca? Yo me imagino. Arrancás un lunes con lluvia. Sí, no. Entonces, ¿qué fue lo primero que pensé? Buena música. Qué mejor que arranque. O sea, que si tenés un arranque de semana medio pelo, meter un buen power musical. Así que estos fueron los dos primeros temas que aparecieron en mi cabeza. Y por eso decidí venirlos a compartir acá al Gato, obviamente. Bien. Si tenés el día medio de abajo, ¿sabes lo que haces? ¿Qué? Primero. ¿Qué? Abrís Spotify o YouTube o tu medio de buscador musical que tengas. Ares, sí. Ares. Y pones. Ares. Muy bueno. Y pones Luther Allison. K.T. El primer tema es un gran blusero. Eso negro, vieron, un poco virtuoso con esas guitarras violentas y voz muy power. Un gran hombre. Y el segundo tema es del gran y único Eric Clapton. Es en un recital que hace con Wynton Marsalis. Años no. Aprox. Es un recital de jazz que hace Wynton y Eric Clapton. Play blues. Muy bueno. Play the blues. No, tremendo el tema. Lo que me hiciste escuchar. Tremendo tema, un tema muy hermoso. Una versión. Y una versión muy interesante con mucha historia. Yo no sé si alguno acá conoce la historia del tema. No. De Leila. No. De Clapton. Hago primero un breve resumen para que entiendan a qué me estoy refiriendo. Clapton con este tema le luqueó la esposa a George Harrison. ¿Le qué? Oh. ¿Se la sacó? Se la sacó. O sea, se la extirpó. Se la icardió. Me hiciste acordar un dato del día de hoy. Hoy, 17 de abril, se cumple el aniversario de la muerte de Linda McCartney. Hablando de mujeres de Beatles. Bueno, sí, de relacionados. Sí. Bueno. Corría en los años 70. Y Clapton era muy amigo de Harrison, habían tocado varias veces juntos. Sí. De hecho, el solo de While My Guitar Gently Weeps lo toca Clapton. Con los Beatles tocaba, sí. Clapton. Eran muy amigos. Lo toca Clapton. Y resulta que yo. Liverpool. Bournemouth. ¿Qué? No, contra Liverpool. Es el clásico de Liverpool. Los partidos. Los Toffees contra los Liverpool. ¿Posta estás hablando? Los Beatles eran de Liverpool. Sí, ¿y veían los partidos de fútbol? Y Harrison se juntaba ahí. ¿Comían pizza? No, ¿comían pizza? Che, no. ¿Y Gerard jugaba en esos tiempos? Porque no, es un histórico. No. Dicen que sí. Que igual jugaba. Sí, ¿no? Dicen que sí. Jugó desde los menos 10 años en las inferiores. Jugaba. No. Así que bueno, volviendo a esto, George Harrison es conocido como un hombre bueno. Sí, es el Beatle bueno. Y estaba casado con una... ¿cómo se llama? Con una mujer. Una rubia. Con una rubia, sí, que ella era actriz, Cindy, y llamada... No, Petty Boyd. Ah, mirá, el nombre. Resulta que Clapton en esta época se empezó a enganchar, a manijear con Petty Boyd. Y se empezaron a ver escondidas. Bastard. Bloody bastard. Un fato. Hasta que, bueno, Clapton escribe este tema basado en una historia media... media africana. Leila y Manju era la historia. Leila y Manju era la historia de la que sale este tema. Clapton empieza a componerlo en base a, o sea, le pone Leila, pero ya no se llamaba Leila, se llamaba Patty. Entonces le pone Leila por esta historia. Y hecho el tema y hecha la música, le invitó a un hotel a la esposa de Harrison. Sí, que era la esposa de Harrison. Y le pegó flor de sacudón. No. Y le puso el tema. Estás empezando a contar por qué se llama Leila el tema. Leila. Claro, te confundiste de historia, de parte. Ah, no. El chabón te contó el final. Por favor, hermano, te contó el final. Yo me metí a contar esa parte, porque vos estabas contando eso. Leila viene de, dijiste de... De una historia, Leyla y Manju, de un amor no correspondido. Claro. Leyla era una princesa y Manju era un campesino, ponele. Qué cosa bizarra sí, eso, por eso no correspondido. Todos los detalles. Clapton. O sea, recurría a bibliografía, era un hombre estudioso. Y de hecho, vino que Clapton tiene cara de hombre estudioso. No parece guitarrista. Sí, es verdad, hermano. De profesor de física de secundario. Totalmente, totalmente. Es el guitarrista menos guitarrista. El pelito ahí y el chabón hacía lo que quería. Regordé, así que buscaba bibliografía, viste, medio nardo en el armado de sus temas. Así que con este tema la invitó a un hotel, a Pachi. Vení a escuchar el temita que hice. Sí, se lo puso un par de veces y a partir de ahí se le empezó a agarrar. Y 2 años después ella deja a Harrison y se casa con Clapton. Claro. Y Harrison va a la boda de ellos dos. No, ah, bueno. Para demostrar que no. Hombre bueno si los hay. Harrison es el más crack. Hombre bueno si los hay. Y después se buscó otra rubia. ¿Sabes que quiero dar un último dato de color muy interesante y divertido? Color. Amarillo. Se habla de una maldición. Hermoso, ¿viste que dijo el color antes que yo pregunté? Amarillo, increíble. Ya lo mande, man. Ya lo mande. Amarillo para mantenerse despiertos. Se habla de un dato de color de ese tema. Que dicen que todos los músicos que grabaron por primera vez ese tema en estudio cayeron en mala suerte. Y se hablaba particularmente del baterista que 2 años más tarde le declararon le declararon esquizofrenia. No le creyeron, y al tiempo mató a la mamá martillazos. No, ¿qué? La puta madre. Yo, musical. Tengo esquizofrenia, no tenés nada. Tengo esquizofrenia, no tenés nada. Tengo pa, tomá, te dije que tengo martillazo, esquizofrenia. Martillazo, ahí tenés. Mamá de internet. Mamá de internet. Así que terminó, no. Hoy en día sigue esa persona martillada. Tras las rejas. Ah, no, estábamos hablando del otro. Che, bueno, muchas gracias por los datos, boludo. Muy lindos. Está y muy buena la música, por supuesto. Nos pueden seguir en las redes, Facebook e Instagram, como Gato del PH. Nos pueden escuchar en contienda.la o por la aplicación de Android, Radio WhatsApp. La Contienda. Tenemos WhatsApp. WhatsApp, es 15-4406-1852. Tarde lo publicamos, pero lo publicamos. 15-4406-1852. Nos pueden escuchar por TuneIn y por Radio Garden. Manden mensajitos que los leemos. En vivo. Estaría sintiendo una música rara. Hay un vibe. Hay un vibe en el aire. Eso, no. Eso. Hay un vibe en el aire. Hay un vibe en el aire. Antes que nada le quiero mandar un saludo a Francisco Guitigui y a Facundo Massa que están escuchando. Bienvenidos al horóscopo del PH. Vamos con Aries. Enfermarás de una extraña enfermedad cuyo síntoma más destacado es tener la voz de Barry White. No. ¿Hay alguien de Aries? Zafamo. Y hoy voy a seguir con los especiales de la semana. Y tu auto de la semana es un Renault Fuego. Buen auto. Buen auto. ¿Escuchan? Suerte, Aries. Vas a correr picadas por zonas del conurbano. ¡Tauro! Yo. ¿Quién es Tauro? Yo. ¡Osa! Chócale. Cuidado. Yo el 19, pero estamos lejos. 19 y 30. Cuidado con las malas influencias. Manténgala cerca porque si no la vida es un embole. Ok, bueno. ¿Y tu auto de la semana? Cerca, sí. Nos vamos a montar cerca. Tu auto de la semana es la Ferrari de Menem, pero sin falopa. La concha, mi hermano. Yo firmo. Sí. Sí. Yo también firmé. No vas a ir tan rápido. Roja. Géminis. Por Marte, ¿qué cosa? ¿Alguien es Géminis? Nadie. Géminis, por Marte que acosa a Venus, sentirá una intensa atracción por la gente asiática. ¿Ah? Y tu auto de la semana es un taxi con un gorila adentro. Muy bueno. Buen auto. Como Krusty. Complicado. Exacto. Si vas para el otro lado, te la pone. Siempre tenés Uber, recuerda. Cáncer. ¿Alguien de Cáncer? No. No. No. Porque Plutón le va a barrer fuerte abajo a Júpiter, usted verá todo sepia durante esta semana. ¡No! ¡Qué pasa! Alto color igual. Feo, sepia. Feo. Alto filtro. Es lindo, es lindo, es lindo el filtro de Instagram. Auto. Vas a estar rebajón igual. ¿Cómo? Auto. El auto de la semana es el Mac 5 de Meteoro. Así que vas a ver sepia y correr con el Mac 5. Está bien. Tipo, pasás a los otros por arriba. ¿Cómo? Podés saltar, podés tocar el botón y saltás. Sí, sí, sí, sí, sí. Chin, chin, chin, chin, chin, chin. Leos. Yo. Yo también. Encontrará un huevo de Pascua olvidado en el feriado, pero contendrá un grito horrible adentro. ¿El huevo? El huevo. ¿Sí, cuando lo abrís? Sí, lo abrís y hace, pega ese grito. Harry Potteresco. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Auto de la semana, un autito chocador. Está buenísimo. Está bien, está bien. Va por la calle, 9 de julio. Hermoso. 9 de la mañana. Bingo. Podrás dominar a las abejas, pero por hacer boludeces las llevarás al borde de la extinción. No. Auto de la semana, yo manejo un Rolls Royce. Está bien. Firme. Libra. Se barajará la posibilidad de tenerte de director técnico de la selección. Opa. Tu auto de la semana es los carritos médicos que entran a la cancha. Está raro, medio tecno. Está bien loco. Horóscopo tecno. Está bueno, es un horóscopo que te baila. Rol horóscopo. Es así, este tema es así. Scorpios. Sorpresa. No hay horóscopo para bravos. No. Auto de la semana, ninguno. Nunca había pasado. No pasó. Sombra. No sé, hubo problemas con la antena. No. No pagamos Fivertel. Sagitario. Evitar los parques de Palermo. Alerta de travestis zombies. ¿Todo el día o a la noche solo? No sé. Por la duda, no vayas. Evítalo esta semana. Auto de la semana. Un remis con patente GAY123. Durísimo. Capricornio. Yo. ¡Me! Ya sabe, ya lo sabe. No hay que decirle que es cabra. Ha llegado. ¡Amo a hacer grasa! Exacto. Capricornios, amigate con la naturaleza, es la que te da flores. Vamos, Capri, y de hecho, hablando de eso, viene el otoño y vienen las flores. ¡Qué contradictoria que es la vida para Capri! Exacto. Auto de la semana, uno del Mario Kart que elijas. Está re contenta la cabra. Le encantó su horóscopo. Sí. Mamá, ay, volví a la radio. Me dejé. Va a ser una buena semana para vos, querido Capricornio. Acuario, es hora de abrir tu corazón. Te harán un bypass. No, qué feo. Auto de la semana, una ambulancia. No, boludo, pará, lo mataste. Bueno, sí, casi. Está bien, está no, bien. Bueno. Está bien. No sos vos. Por ahí lo hace no porque vos, le pinta. No sos vos. Como tenés una buena obra social, decís, me hago un bypass. El oráculo. Pisces. ¿Alguien de Pisces? No. Empezará a vestir a sus mascotas. No. Auto de la semana, tu vieja. Y con eso concluimos el horóscopo del día de la fecha. Horóscopo. Horóscopo. ¿Cómo está el gato del PH con tu vieja, eh? Sí. Siempre se mete con tu vieja. Para mí, o sea, como que hay un problema por acá. That's my jam. Es el oráculo. Vamos con con los chicos que vienen a tocar música y se fueron. Y ahí vuelven. Los chicos superpoderosos. Vamos con alturas, muchachos. Superpoderoso. Hay que reacomodarnos, ¿no? Así que ponemos música de ambiente para acomodar instrumentos y gente. Estamos acá en este cuarto bloque del Gato del PH. Estamos muy bien. Y ahora van a tocar los chicos de Altura, que estaría bueno que se presenten un poco, que digan, o sea, hace cuánto que están, cómo se conocieron. A ver, justo, normalmente somos cinco. Yo justo soy el cantante, Rubén. Acá tengo a mi cantante y el tecladista. Normalmente somos cinco, pero nada, por responsabilidades varias no pudieron venir todos, así que estamos nosotros dos. Perfecto. Nos conocemos hace 2 años y medio, o sea, no, en verdad nos conocemos que tenemos 13 años, pero la banda en sí está de hace 2 años y medio más o menos, que venimos tocando y sacamos un disco hace 1 año más o menos que les trajimos. Muchas gracias. ¿Cómo se llama el disco? Cara o Seca. Así que ese es nuestro primer disco con 12 temas nuestros. Vamos a estar presentando ese disco el 22 de abril en Beatflow. Bien. Así que vengan. Buenísimo, vamos a estar ahí. Genial. ¿Dónde queda Beat? En Palermo. Está en el 5000, no voy a decir nada porque está en el flyer y está en la entrada. Palermo. Sí. Está justo a la vueltita de Niceto. O sea, está en Córdoba y Fitzroy. Ah, cerca de Roxy y todos esos. Sí, a la vuelta. Claro. Para acá hay. Che, bueno, ¿qué temas van a tocar? Les vamos a tocar unos temas nuestros, un cover también, ya que nos han pedido varios temas. Muy bien. Que son versiones acústicas de nuestros temas que en general tienen mucho más power, digamos, genial, en vivo. Así que, pero esta es la versión como más tranquila adaptada a una radio, así que. Bueno, buenísimo. ¿Estamos? Encantado de escuchar. Genial, gracias. Este tema se llama Chendo. Al parecer. Yendo de acá para allá nada va a cambiar, y aunque trate y trate nada va a pasar, porque yo no sé distinguir entre el bien y el mal. Y aunque pienses que todo está perdido, yo sigo buscando el camino que me lleve a entender mi ser. Ya no tenés que mentir más, ya no hace falta que te quedes acá, porque todas tus promesas se fugaron para no volver. Entender que nada tiene sentido en este mundo no vivido, lleno de mentiras, lleno de falsedades, lleno de cosas que no tapan el vacío. Ya no ya no hace falta que te quedes acá, porque todas tus promesas se fugaron para no volver. Más, ya no hace falta que te quedes acá, porque todas tus promesas se fugaron para no volver. Muy bueno, bravo. ¿Cómo se llamaba este tema? Yendo. Yendo. Muy lindo, boludo. Bueno, tenemos una versión. Este es una versión acústica de uno, sí, de los del disco. Claro. Muy intenso. ¿Cómo muy es intenso en el disco? ¿Cómo vivido, es la onda? ¿Es más power? Sí, o sea, en general tenemos. O sea, en verdad el interés del disco, por eso se llama Caro Seca, es esta idea que tenemos una base de rock en todos los temas, aunque, ajá, hay como variaciones. Puede ser ska, reggae, más pesado, menos pesado. Pero justo ese tema sí es bastante pesado. Claro. Bien. Y vamos, ver, con otro más. Dijiste que eran cinco, ¿no? ¿Cómo son los instrumentos repartidos? Tenemos un tecladista, que sí, también canta conmigo. Tenemos, sí, un guitarrista, un bajo y un baterista. Okay. Y yo. Bueno, muy bueno. Vamos con el segundo tema. Dale, que se llama La Soledad. Es un Delaware Suite. Me gusta. Hermosa elección. Esperaría que no te asuste este instante de sinceridad. Mi corazón vomita su verdad. Y es que hay una guerra entre dos por ocupar el mismo lugar. La urgencia o la soledad. La soledad fue tan sombría que no te dejó encontrar. Naturaleza divina, la urgencia ganó esta vez, dispuesta a penetrarte, prepotente y altiva. Por la noche la soledad desesperó. Por la noche la soledad desesperó. Que por la noche la soledad desespera. Y por la noche la soledad desespera. Espera por ti, espera por mí, espera por él también, por aquel. Mi violencia sujeta en su alma a una brutal represión, esperando a apaciguarse. O confía en el paso del tiempo como otra solución para encontrar la calma. Pero te pone loco en las noches, rogando entrar, suplicando ternura. Por la noche la soledad desespera. Que por la noche la soledad desespera. Que por la noche la soledad desespera. Por la noche la soledad desespera. Espera por ti, espera por él, espera por mí, también por aquel. Espera por ti, por él, espera por mí, también por aquel. ¿Qué hace este angelito acá a las 6 de la mañana? Subida al mástil de este naufragio. A ver si alzando las copas forajidas en un cielo de enfermeras para lamer sin asco las heridas. ¡Amor! A ver si viene del cielo una enfermera del amor. Desespera. A ver si viene del cielo la soledad desespera. Una enfermera del amor. Muchas gracias. Muy bueno, nunca había escuchado esta versión acústica. No, muy buena. Muy bueno. La reviví en un momento. Serio, muy buena. La hicimos ahí. Espectacular. Le pegamos a toda la letra. Igual a mí el tema me encanta. Es un tema muy poderoso. Muy bueno. Sí. Muy lindo. A mí también me vuelve loco este tema. O sea, es espectacular. Es un temón. Con ese disco, totalmente medio que. No sé, éramos chicos cuando escuchábamos ese disco. Sí. Es uno éramos de los chicos, de primeros discos de rock nacional que estábamos empezando a escuchar. No, muchos recuerdos, boludo, esa canción. Es 2000 cortos. Yo tenía 12 años. 2005. 12, 2005. No, menos, 2002. No, me parece 2002. Yo me acuerdo, tenía 12, 13 años. Por el 2004-2005 te diría. No sé cuántos años, no sé. Cada el año. Hacé la cuenta vos. ¿Cuánto, boludo? Cuente, boludo. No sé ni cuánto tengo, boludo. ¿Tienen un tercer tema de su disco para tocarnos? Tenemos varios más. Así que bueno, sí, con vamos, con un tercer tema. Vamos con un tercero y después vamos al corte de una. Este vamos. Es Jaqueca. Jaqueca. Podemos también, si quieren. Esta es una versión más jazz que hicimos de un tema nuestro, que sería nuestro tema más potente, en verdad. Nada que ver con el estilo inicial, pero... Estoy acá perdido en mi jaqueca, con un arma imaginaria amenazando a mi cabeza. Y a veces, cuando paro y reflexiono, me pregunto qué mierda está pasando, y sin respuesta va de vuelta. Me siento solo y bien acompañado, sin saber qué hacer. El loco que me debería cuidar ya me acecha. No sé cómo debería reaccionar. ¿Crees que podés controlar la vida de quien mojeras? Sin siquiera poder ser tu propio guía de esa mentira que vos llamas vida. Estoy acá perdido en mi jaqueca, con un arma imaginaria amenazando a mi cabeza. Y a veces, cuando paro y reflexiono, me pregunto qué mierda está pasando, y sin respuesta va de vuelta. Me siento solo y bien acompañado, sin saber qué hacer. El loco que me debería cuidar me acecha, y no sé cómo debería reaccionar. ¿Te crees que podés controlar la vida de quien quieras, sin siquiera poder ser tu propio guía de esa mentira que vos llamas vida? Sin siquiera poder ser tu propio guía de esa mentira que vos llamas vida. grinding the lens with the focus, running with my eyes closed, finding all men's in the woodwork. I see cold, cold braille, mechanical and frail. How do I tessellate filter the red? No, señora, muy amable, sírvase usted un poco más de champán. Dígame, ¿qué opina de esta velada? ¿Qué opina de esta fiesta? Sir Lautaro, ¿qué opina usted de la rebaja de impuestos el año pasado? Oh, estoy muy contento con lo que ha pasado últimamente. Creo que ese golpe de estado finalmente está rindiendo sus frutos. Pero va esta torta, tiene limón y un poco de canela. Oiga, no usted está aprovechando esta bella noche. Se me ha acabado la copa de champaña. Acá, no sé, sírvase, sírvase. Tengo champán de la Bib para usted y muchas mucho gracias. Más. Sí, muchas, sí, muchas, sí, gracias. Delicioso, sí, no, todo lo que nos está trayendo. Delicioso, aquí. Delicioso todo lo que nos está pasando. Pruebe las magdalenas, señor Lautaro. ¿Puedo terminar con mi anécdota, por favor? Entonces yo le decía, sí, al presidente, pero por favor, señor presidente, si la morcilla estaba en la reposera. ¡No! ¡Recapacite, señor presidente! No, voy, por favor. ¡Recapacite! ¡Clavis! ¿Quién es? ¿Cómo? ¡Clavis! ¿Qué es ese sonido? ¡Clavis! Hay un sonido exterior. ¡Clavis! ¡Carajo! ¿Se le ha escapado alguno de sus animales? Pero, ¿quién es esta señora? Señora, hay una señora, pero esperen. Nada, ustedes sigan con su. Hay una señora. Por favor, gracias. ¿Qué quiere? ¡Gladys! ¿Qué pasa, señora? ¿Qué? ¿Qué? ¿A quién? Estoy buscando a la que me liquida. Disculpe, señor, se me ha escapado la señora, no sé qué quiere, llama Gladys. Discúlpeme. ¿Quién es usted? ¿Quién es Gladys? No, yo estoy buscando a la Gladys. ¿La conoce la Gladys? ¿La dónde está? Pregunta por Gladys. Yo desconozco, amo, que está hablando. Pero, hola, ¿me miran, por favor, carajo? Pero, ¿dónde? ¿Dónde está Gladys? No, amo, desconozco el paradero de Gladys. No, pero Gladys me dijo que iba acá al cuarto piso, que había una fiestita. Busquen a Gladys. Y la estoy buscando y no la encuentro. Me estoy poniendo mal. ¿Dónde me está? Me mostró una ubicación en un celular y es efectivamente la mansión. Está acá, está acá, ¿eh? Me dijo que venía acá, al cuarto piso, acá. Donde no, este usted, es el cuarto piso, ¿no? ¿No conoce usted a ninguna Gladys? Yo había visto una señora medio morochita, medio petiza. Sí, Gladys, Gladys, Gladys, Gladys, boludo, es la de. Ah, entonces efectivamente. ¿Dónde está la de? ¿Dónde está? La de. La de que estoy acá. La tuvimos que poner a dormir un rato a Gladys. Sí, sí, desentonaba con la situación. Sí. Pero, ¿qué pasa acá? Me habían dicho que estaba todo bien. Está todo bien, nada más que Gladys. ¿Pero quién es esta mujer que está gritando? Yo estoy ahí con mis hijos y está. No. Se despertó el nene. Yo hace cinco generaciones que vengo a este salón a comer, a mi familia, a divertirme. Y cuando entran morochos, los ponemos a dormir. ¿Qué? Me pongo tenso. ¿Pero qué es Gladys? Está entiendo. ¿Quién es Gladys? La siguen buscando a esta señora, yo desconozco el paradero. Y. ¿Puedes echarla? De ahora en más. El paradero de Gladys se va a desconocer para toda la vida. Echala. La echamos. Chao, Gladys. Chao, desapareciste. Adiós, bueno, muchas gracias. Has desaparecido. No. Señora, te quedaste sin Gladys. ¿Pero por qué? Llévese unos sanguchitos. ¿Por qué? ¿Sanguchito? ¿Mortadela? Mortadela, señora, y a dormir. La mortadela con la pastillita. Listo. Bueno, Chao, Gladys. Que se vaya. Thank you. ¿Conociste alguna vez a alguien que no sea cabrón? Bueno, acá, ¿cómo va? Somos Alturas. Hola. Pueden encontrarnos en todas las redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube, como Alturas Oficial, y buscarnos en Spotify como Alturas. Sábado que viene, 22, estamos tocando en Bitflow en Palermo, y el próximo tema se llama Vuelvo. Dejé caer una vez más, te abandoné sin mirar atrás. Dejé caer una vez más, te abandoné sin mirar atrás. Te encierro, te pierdo, te encuentro y vuelvo. Te encierro, te pierdo, te encuentro y vuelvo. Y esta será la última vez que podamos vernos como ayer. Y esta será la última vez podamos vernos como ayer. Te encierro, te pierdo, te encuentro y vuelvo. Te encierro, te pierdo, te encuentro y vuelvo. Puedo evitar, mi desconfianza es una lanza que te perfora el alma. No puedo evitar, mi desconfianza es una lanza que te perfora el alma. Sí, bueno. Muy, muy linda la gente. No sé, boludo, me desconcerté recién. Me acabo de desconcertar. Descolocan. Me descoloqué. Es un temazo. Yo me acuerdo, bueno, yo fui preceptor del doctor Tomás. ¿Ja? Y también de los otros integrantes. Y recuerdo cuando me mostraron el tema este. Me voy y me vuelvo. Me encierro y vuelvo. Estamos desconcertados. Me acuerdo cuando me lo mostraron, todavía con otro cantante. Y dije, este tema es muy bueno. Y es muy bueno. Así que eso es todo mi opinión. Qué buena, qué buena reflexión. Pero son grandes músicos. Está bien. He compartido también banda del colegio con los jóvenes estos. Oye, Rob, vos decías que tenías algo para hoy. Sí, rock? Tengo algo, pero necesito que me pongan un reggae de fondo. Un reggae de fondo, a ver, dame 2 segundos. Adelante. Todos los que tengan el micrófono y quieran contribuir a lo que está por pasar, pueden hacerlo, va a durar apenas unos segundos. Esto es un jam. Esto es una idea, ¿no? O sea, ¿cómo mejorar la religión? Tiene que ver con eso. ¿Cómo llegar a más lugares, no? Que tenga más punch. Porque nosotros somos todos muy católicos y siempre quisimos predicar la palabra del Señor. Siempre. Acá vengo con un reggae. Por favor, un poquito más alto, ¿puede ser? Jesus Christ. Mm-hmm. He's our Lord. ¿Ah? Jesús le dijo. Y Jesús le dijo. Y Jesús le dijo. Y Jesús le dijo. Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola, y dijo una parábola, por cuanto estaba cerca de Jerusalén, y que ellos pensaban que el reino de Dios había de ser manifestado inmediatamente. Dijo pues, un hombre noble partió una provincia lejana para recibir reino y volver, y llamó a 10 siervos suyos, le dio 10 minas y le dijo: he negociado entre tanto que vuelva. Pero si un ciudadano le aborrecían, enviaron tras él una embajada diciendo: no queremos que este reine sobre nosotros. Y aconteció que al volver él, habiendo recibido el reino, mandó llamar a él a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero para saber lo que había negociado cada uno. Y vino el primero diciendo: señor, tu mina ha ganado 10 minas, oh, señor, tu mina ha ganado 10 minas, oh, señor, tu mina ha ganado 10 minas, oh, señor, tu mina ha ganado 10 minas, oh, señor, tu mina ha ganado 10 minas, oh, señor, tu mina ha ganado 10 minas, señor, tu mina ha ganado 10 minas. Yo. Is the Lord. Thank you, Jesus. Jesus. Amen. Amen. Amen. Because the name is the Lord. My Lord, this is really happening, Rodrigo. Estoy muy contento de haber hecho esto. Hace mucho quería predicar la palabra del Señor. Hace mucho quería predicar la palabra del Señor. Sentí que el Señor fluyó a través de tu ser. Yo siento que la Biblia fue escrita para cantar reggae, boludo. Estoy seguro de que la cantaban así. Estoy seguro. Pero lo descubrí hace poco. ¿Acabas de cantar la Biblia? Sí, de hecho, para que la o sea, gente sepa, ¿no? Yo nunca leí la Biblia y la estoy descubriendo a través del reggae. Nunca la leí. Leo, o sea, cuando practiqué hoy, leí parte de la Biblia, ¿entendés? Y ahora leí otra. El mundo es una incógnita. Es para hacerle la contra a Matillaju, que no, que está del otro, claro, de la otra vereda. Es Jesús, papá. Y en la mitad, no sé, de la, no sé. En la mitad de tú estás un ya Rastafari. Y bueno, faltaba, ¿no? Faltó. Pero son todos amigos. Claro, todos se pasan el dato, tipo, esta parte de cantar así, esta para acá. Claro. Esta no, para, o sea, para arriba. Todos tienen una J, ¿no? Jesús, Jehová, ya. Matillaju. Matillaju. Bucha. Joisés, José, Buya, Judá, Judá, Jerusalén, Jerusalén. Qué bueno. La J es clara, bueno. En su marca, listo, si ya. Si tenés J, Juanma, sos medio Dios. La J es divina. Jamaica. Jamaica is a very nice place, Babylon. Bueno. Estamos en unas secciones musicales. Sí, sí, este es un bloque musical. Estamos prosperous. Prosperous in music. Pasamos por el reggae, nos vamos para el rap. Nos vamos del rap, nos vamos al tap, nos vamos al flap, nos compramos un snap. Pero. ¿Es the bombo clad? Up. Esto es parte de Rap Kids. Uh-huh. Este ciclo que estoy haciendo para los niños todos los días en la Biblioteca Nacional. Estamos haciendo los. Sí, curramos de arriba. Estaba la reina Batata sentada en un plato de plata. Yo. El cocinero la miró y la reina se abatató. La oligarquía de la verdura puesta en jaque. Años de represión al porro y al tomate. Yo. Llega una nueva idea, nueva sensación. La vanguardia del cocinero y su cuchillo. Yo. La reina temblaba de miedo. Oh, no. El cocinero con el dedo. Que no, que sí, que sí, que no. De mal humor la amenazó. No lo dudes, chef. Elimina a esa mujer. Ahora la ve frágil como el poliéster. Mas no durará un segundo en sembrar en la tierra un mal profundo. Pensaba la reina Batata. Ahora me pincha y me mata. El cocinero murmuró: con esta sí me quedo yo. Eso dale masa a la perra. Se casará con su grasita, está sedienta de guerra. Esto es bien claro, no es un poema. En los pulmones del mundo ya es un edema. Come on. Let it be. Que suba, que suba. You got that, man. Come on, Lotto. La reina vio por el rabillo al chufés asimilando el cuchillo. Y tanto se asustó que todo al suelo y se escondió. Entonces llegó de la plaza la nena menor de la casa. Cuando cava su yo-yo, en un rincón la descubrió. Baby, no caigas en sus trucos. A esa batata la alegran los lutos. No le crees cabida a esa loca. Ella con trampa al mundo explotan. Pero la nena en un trono de plata la puso a la reina batata. Colita verde le brotó a la reina batata. A la nena no. Y esta canción A la nena, y esta canción a la nena. Y esta canción se terminó. ¿Viste cuando hace calor pero decís, ya fue, me pongo lompas largos? Bueno, me causa lo mismo escuchar a estos señores. Es pura sensación, pura efervescencia, puro el ese qué sé yo que uno no sabe. Exacto. Nunca escuché algo más preciso. ¿Qué sé yo? ¿Qué sé yo? Aguante los pantalones largos. Long trousers for life. Estamos para otro temita de los chicos. Otro temita, por favor. Y nos vemos el lunes que viene. Ya nos despedimos igual, ¿no? Ya nos vamos yendo. Nos estamos viendo el lunes que viene, como todos los lunes, a las 22 horas. Si aquí. Dios quiere. Si Dios quiere, por Radio La Contienda. Adelante con los muchachos. El próximo tema se llama Eras una vez, que es una como una reversión de un tema francés. Así que empiezo un poquito en francés, así que si no entienden, es normal. Un, dos, tres, va. Il était une fois l'histoire d'un atome à qui l'on proposa un simple vélo. Il refusa pas, c'était sympa. Avec juste une seule fois, ça ne mènerait pas autre point. Era si una vez la historia de un pendejo a quien le propusieron una seca por un beso. No lo rechazó, era muy tranquilo, con solo una vez no rozaría el filo. Solo eso no la alcanzó, solo una vuelta no le pegó. Era algo nuevo necesitó. No era muy fuerte lo que sintió. El invierno llegó y se cansó de pasto. Jugar en la nieve le pareció sensato. Una sustancia leve, tan fina como el hilo, con solo una vez no rozaría el filo. Con solo eso no la alcanzó, solo una vuelta no le pegó. El algo nuevo necesitó. No era muy fuerte lo que sintió. Oh, oh, oh, oh. Mandarse unas pastillas, ya no veía nada. Era una pesadilla, su vida balanceaba en un pequeño hilo. Con solo una vez no rozaría el filo. Y todo eso él lo mezcló. En un cóctel se lo tomó. Y eso sí que le alcanzó. Y en la tumba él terminó. ¡Vamos! Gracias.